Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Este es un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Saúl Aispuro, pastoreo en las iglesias de Lingwood y Saudi, Los Ángeles, California. Y es un privilegio poder saludarles para estudiar el tópico El Evangelio en Gálatas. El tema de hoy es la unidad del Evangelio. Para esto vamos a tener una corta oración. Amante Padre Celestial, en este momento invitamos tu presencia, tu dirección, que el Espíritu que inspiró tu palabra nos revele a nosotros el conocimiento y la comprensión. Te imploramos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión, queridos amigos televidentes, queremos estudiar un poquito acerca de la palabra de nuestro Dios en relación a la importancia de la unidad del Evangelio. La unidad del Evangelio, por supuesto, ya dice bastante, porque una de las cosas más significativas para las cuales la iglesia habrá de luchar y pelear bastante es sobre el asunto de la unidad, porque la unidad es un asunto muy delicado en diferentes áreas: unidad familiar, unidad en el matrimonio, unidad en el liderazgo, etcétera. Pero ahora la unidad del Evangelio tiene que ver con una preocupación legítima que inició en los tiempos del apóstol Pedro, el apóstol Pablo, y que en esta ocasión queremos darle un repaso. Quiero compartir con ustedes la base del estudio de esta ocasión en Gálatas capítulo número 2. Versículo 14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, no como judío, porque obligas a los gentiles a judaizar. Aquí estamos hablando de una preocupación que estaba sucediendo en los tiempos de Pedro, de Pablo, y vamos a hacer un poquito de un análisis sobre esta necesidad que tenía la iglesia primitiva en su tiempo. Un pensamiento para recordar dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Dice: unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:2. Aquí en este pensamiento, ¿verdad?, donde dice que lo mismo, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, es decir, está apelando a la unidad, aún en la diversidad, aún en la diversidad de cultura, diversidad de pensamiento, diversidad de formación, diversidad de tantas cosas, podría a través del Evangelio generar una unidad, porque tendría que ser Cristo el centro, el amalgamador de esa unidad. Se cuenta que el gran reformador protestante Juan Calvino creía que la desunión y la división en la iglesia era la estrategia o la estratagema principal del diablo. El diablo sabía que si lograba desunir, dividir la iglesia, era la mejor herramienta. Por lo tanto, y advirtió que los cristianos deberían evitar el cisma como la peste, decía este gran Juan Calvino. Pero, ¿debería preservarse la unidad a costa de la verdad? ¿Debería preservarse? Vamos a estar unidos, no importa que sacrifiquemos el Evangelio, no importa que sacrifiquemos un principio bíblico. ¿Qué era más importante, la verdad o la unidad? El ideal sería que unidos en la verdad y en el Evangelio. Pero si la verdad dice una cosa y la cultura dice otra, ¿qué es lo que tiene que estar relevante? Y creemos que es la verdad, aún sacrificando la unidad. Si el reformador hubiera cedido en un solo punto, Satanás y sus ejércitos habrían ganado la victoria, pero la inquebrantable firmeza de él fue el medio de emancipar a la iglesia y de iniciar una realmente nueva era. Habría que ser firmes en este sentido. En Gálatas 2, capítulo 2, versículo 1 al 14, ahí se describe. Encontramos al apóstol haciendo todo lo que está en su poder para mantener la unidad del círculo de apostólico en medio de los intentos de destruirlo por parte de los algunos creyentes. Pero por más importante, escuchen bien, por más importante que sea la unidad y que haya sido muy importante para Pablo, él rehusó a permitir que la verdad del evangelio fuera traicionada para alcanzar la unidad. Aunque hay lugar para la diversidad dentro de la unidad, el evangelio nunca debe ser traicionado en el proceso. En otras palabras, hay que mantener un escrito está, así dice Jehová, y esto debería unirnos. Pero si no nos une por conceptos diferentes, por puntos de vista contrarios, que permanezca la verdad tal como está escrito. La importancia de la unidad en el evangelio tiene que ver, pues, qué es lo más relevante. En 1 Corintios, capítulo 1, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13, permítame compartirlo, dice: os ruego, pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas o yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí está diciendo de una manera bien contundente Pablo que en Cristo realmente estamos unidos y tenemos que sacrificar cualquier concepto erróneo, cualquier punto de vista personal que no coincida con un así dice Jehová. Habiendo refutado las alegaciones de que su evangelio no provenía de Dios, Pablo dirige su atención a Gálatas 2, 1 y 2, a otra acusación que se hacía en su contra. Los falsos maestros de Galacia afirmaban que el evangelio de Pablo no estaba en armonía con lo que enseñaba Pedro y los demás apóstoles. Pablo, decían, era un renegado. Es decir, Pablo tuvo que hacer un viaje bastante largo. Podría haberle tomado una buena cantidad de semanas para ir y presentarse con sus hermanos y aclarar estos detalles de que se estaba acusando de que su evangelio era contrario o era diferente de lo que el evangelio decía en sí mismo. ¿Por qué hizo ese gran viaje? Nos preguntamos, ¿verdad? Evidentemente no porque tuviera dudas en cuanto a lo que estaba enseñando. Ciertamente no necesitaba ningún tipo de garantía por parte de ellos. Después de todo, ya había estado proclamando el mismo evangelio durante 14 años. Y aunque tampoco necesitaba el permiso ni la aprobación de ellos, valoraba, eso sí, valoraba el apoyo y el ánimo de los demás apóstoles. Esta era una buena actitud. Por lo tanto, la acusación de que su mensaje era diferente no era solamente un ataque hacia Pablo, sino también un ataque a la unidad de los apóstoles y a la misma iglesia. Mantener la unidad apostólica era vital, porque una división entre la misión gentil de Pablo y la iglesia madre de Jerusalén habría tenido consecuencias desastrosas. Sin comunión entre los cristianos gentiles y judíos, Cristo estaría dividido y toda la energía que Pablo había dedicado y que esperaba dedicar a la evangelización del mundo gentil habría quedado frustrada. Aquí vemos a un apóstol preocupado, decidido para hacer precisamente la defensa de que su evangelio era el mismo evangelio. Habría que tener, por supuesto, diferente aplicación con los judíos, diferente metodología con los gentiles, pero el evangelio seguía siendo el mismo. Este es un asunto que al final de los tiempos habrá que tener, habrá conflicto en cuanto a la unidad. ¿Qué temas de hoy en día apuntan contra la unidad? Eso lo vamos a ir estudiando a través de estos días subsiguientes. Por lo pronto, yo les invito a pensar, ¿la unidad es más importante que la verdad? No, es la verdad la que prevalece en contra incluso de la unidad. Tenemos una cortita oración. Padre Santo, te agradecemos por el privilegio que nos das de tu palabra. Tú dijiste, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la libertad que tú nos das, nos va a dar la unidad, aún sacrificando algunos conceptos personales siempre relevantes en tu palabra, en un así dice Jehová. Bendícenos con tu presencia y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente a su programa especial Una pausa en el camino. Este es un espacio, como ustedes ya han sabido, dedicado al estudio de la Santa Biblia, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Saúl Aispuro, pastoreo en las iglesias de Southgate en Lynwood, en Los Ángeles, California, y es para mí un privilegio poder saludarles en esta ocasión que vamos a continuar con nuestros estudios en la serie El Evangelio en Gálatas, la unidad del Evangelio, la importancia de la unidad. Pero para esto vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Amante Padre, te agradecemos el privilegio y la libertad que nos das de abrir tu palabra con toda tranquilidad. En esta tranquilidad, Señor, te pedimos tu bendición y que al repasar, al estudiar este estudio, podamos tener tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Como hemos venido diciendo, esta es una serie de estudios sobre la importancia de la unidad del Evangelio, ¿verdad? Con el tema general de la unidad en Gálatas. Y también hemos estado hablando acerca de la importancia de cómo en aquel tiempo de Pablo, Pedro, ¿verdad? Había un conflicto, había una situación que tendría que resolverse. Y era precisamente las divisiones que estaban surgiendo en la iglesia primitiva acerca de líderes que eran seguidos como Apolo, Cefas, Pablo. Y había que poner una así dice el Señor, para que se aclaren las cosas, que la verdad está arriba. Incluso que la cultura o las tradiciones o incluso conceptos personales. En esta ocasión estudiamos un poquito acerca de la circuncisión como uno de los conflictos también que estaban causando división y también los falsos hermanos que causaban problemas. Y la pregunta surge, ¿por qué la circuncisión era un punto tan importante en la disputa entre Pablo y ciertos cristianos judíos? ¿Por qué había ese conflicto? La palabra de Dios nos dice que en realidad tendría que enfrentarse porque era un problema real. ¿Por qué no es tan difícil entender cómo algunos pudieron haber creído que incluso los gentiles tenían que circuncidarse? Habría que estudiar el contexto. La circuncisión era la señal de la relación de pacto que Dios estableció ¿con quién? Con el gran patriarca Abraham, el padre de la nación judía. Aunque la circuncisión era solamente para los descendientes varones de Abraham, todos estaban invitados a entrar en una relación de pacto con Dios. La señal de la circuncisión fue dada a Abraham en Génesis 17. Esto ocurrió después del intento desastroso de Abraham, al tener un hijo con la sierva egipcia de su esposa, de ayudar a Dios a cumplir la promesa que le hizo de darle un hijo. La circuncisión era una señal adecuada para el pacto. Era un recordatorio de que los mejores planes humanos nunca pueden lograr lo que Dios ha prometido. En otras palabras, no podemos ayudarle a Dios. No podemos mejorar los planes de Dios. No podemos modificar los planes de Dios, que no conocen premura ni demora, que son perfectamente planeados. Por lo tanto, debiéramos más bien depender de Él para seguir haciendo como está escrito. Sin embargo, a través de los tiempos hemos visto cómo algunos personajes, algunas personas, por falta de fe, por temor o por lo que tú quieras, han tratado de darle un cambiecito, una dirección, una desviacioncita, a ver si yo le hago de esta manera, y hasta hoy en día todavía puede haber esa tendencia a querer hacer, bueno, así dice la Biblia, así la palabra de Dios dice eso, pero yo lo voy a hacer de esta manera, a lo mejor me sale diferente y lo hago más rápido. Nunca tomes caminos cortos, shortcuts, porque la verdad te vas a sorprender. En la época de Pablo, la circuncisión se había convertido en una señal preciada de identidad, no solamente religiosa, sino nacional. O sea, ya era una identidad cultural, una identidad nacional de Israel. Eso no era lo que debía de representar originalmente. Alrededor de 150 años antes del nacimiento de Cristo, algunos patriotas por demás celosos no solamente forzaron a todos los judíos circuncidados de Palestina a circuncidarse, sino también se le exigieron a todos los hombres que vivían en las naciones circundantes, que estaban bajo su jurisdicción. Algunos hasta creían que la circuncisión era un pasaporte para la salvación. Y allí yo creo que ya estamos metiendo en terreno delicado. La circuncisión no era una identidad de que la persona era salva. Era una identidad de que era precisamente de la nación judía, que era parte del pueblo de Dios. Pero hablando de salvación, eso habría que pensarlo diferente. Los hombres circuncidados no descienden a la ajena o al infierno, decía un comentario bíblico de aquel tiempo. Dice, los hombres circuncidados no van a ir al infierno, según el diccionario, ¿verdad?, crítico exegético, un comentario exegético, página 172. Sería un error suponer que Pablo se oponía a la circuncisión misma. Lo que Pablo objetaba era la insistencia de que los gentiles debían someterse a la circuncisión para ver si de esa manera eran salvos. La circuncisión no tenía que ver con la salvación, porque la salvación era en Cristo, por la salvación, el derramamiento de la sangre de Jesucristo, no por un acto de obediencia externa del hombre, ni siquiera la obediencia a los mandamientos nos da salvación, menos la obediencia a la circuncisión. Realmente era por fe en los méritos de Cristo la salvación. Los falsos maestros decían, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hechos 15:1. Si no cumplís con esta tradición de ser circuncidados como los judíos, aunque seas gentil, aunque seas griego, lo que sea, no te vas a salvar. Y ahora, hoy en día puede ser también un peligro de que si tú no te portas de esta manera, te vas a perder. Si tú no haces de como nosotros creemos, te vas a perder. Si tú no usas esta vestimenta, si tú no hablas de esta manera, comes de esta manera. Es importante el estilo de vida y la Biblia habla del estilo de vida saludable, de la conducta correcta del creyente, del buen vecino, etcétera. Es importante y es el fruto realmente de la comunión con Cristo. Pero no es la salvación en sí. La salvación es 100% por los méritos de Jesús. La salvación es o solo por la fe en Cristo o por algo que se puede obtener mediante la obediencia humana. Por lo tanto, concluimos, la salvación es exclusivamente por los méritos de Cristo a través del derramamiento de su preciosa sangre. Quizás hoy en día el problema no sea la circuncisión, pero ¿con qué cosas, si las hay, luchamos como iglesia que se asemejan a este problema? Algunas veces en algunos el estilo de adoración, el plan de cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer los cultos, cómo vamos a hacer la música. A veces hay conflictos, podría haber conflictos en algunas otras cosas. Y sin embargo, está claro, en contra de la unidad, siempre lo más relevante será la palabra de nuestro Dios. Así que esos falsos maestros estarán a través de la historia hasta que Cristo venga. Por eso dice la palabra que en aquel día el Señor dirá, a algunos le dirá, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Te basaste en una, está escrito, no te fuiste por las ramas, no buscaste caminos cortos, te mantuviste con una, así dice Jehová. Y el Señor le va a dar el premio a aquellos que humildemente fueron fieles, dependientes de la palabra, no de la cultura, no de la tradición, no de las costumbres, por más buenas o amables que parezcan, sino una, así dice Jehová. Por lo tanto, mi amigo, que Dios nos ayude a estar claros, la salvación es por la sangre de Cristo Jesús, nuestra fe depositada en ese sacrificio expiatorio, todo suficiente para la gloria de Dios y nuestra salvación. Tenemos una oración. Querido Padre, gracias por el privilegio que nos diste de reflexionar un poquito en la importancia de que el centro de la salvación es Cristo. El mérito de la salvación es su sangre y lo demás serán frutos, serán consecuencias naturales, pero que estemos centrados, que en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Espero estén pasando un buen día en esta hora. Sean todos muy bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Este es un espacio dedicado al estudio de la Santa Biblia, con aplicaciones prácticas para nuestra vida personal y diaria. Mi nombre es Saúl Aispuro y pastoreo las iglesias en Southgate, en Lingwood, en Los Ángeles, California. Y es para mí un privilegio poder saludarles para continuar con nuestros estudios acerca de la importancia de la unidad en Gálatas, la unidad del Evangelio. Para continuar con este estudio, tenemos una cortita oración. Amante Padre Celestial, agradecemos el privilegio y la libertad que nos da, Señor, de abrir tu santa palabra. Permite que cada uno de nuestros televidentes, nuestros oyentes, puedan ser bendecidos también con este estudio de tu santa palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos y cada uno de ustedes, estamos agradecidos, ¿verdad?, por el privilegio de tener la palabra de nuestro Dios, la lámpara que alumbra nuestros caminos en todo sentido. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Biblia, y lumbrera a mi camino. Hemos venido estudiando una serie de temas relacionados con el Evangelio en Gálatas, en este caso, la unidad en el Evangelio. Y en esta ocasión vamos a estudiar un poquito acerca de la unidad en la diversidad. En Gálatas 2, quiero compartir con ustedes un poquito la palabra, en Gálatas 2, del 1 en adelante, dice: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí debido a una revelación y por no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A los tales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, cada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. Aquí hay un asunto que es interesante. ¿Cómo lograr la unidad en la diversidad? ¿Cómo lograr en los diferentes puntos de vista, diferente formación, diferentes nacionalidades, etcétera, lograr la unidad dentro de la diversidad? ¿Habrá acaso unidad dentro de la diversidad? ¿En el pueblo de Dios? ¿En la palabra de Dios? ¿Habrá? Yo creo que sí. En Cristo Jesús estamos más que unidos. Pero cuando se confunde unidad con uniformidad, ahí entramos en problemas. Yo creo que lo uniforme en el ejército, los soldados, los que marchan, tiene que llevar cierta uniformidad y está bien. Pero en cuanto a la iglesia, la unidad es solamente un misterio logrado por la gracia infinita de Cristo, que es el que amalgama personas de diferentes naciones, diferentes culturas, diferentes educación, diferentes niveles sociales, etcétera, a unirse por la gracia de Dios. Vamos a estudiar un poquito acerca de la unidad en la diversidad. Este pasaje de Gálatas 2, 1 al 10, Pablo habla de los falsos hermanos, introducidos, dice, a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿De qué son libres los cristianos? Es una buena pregunta. ¿De qué somos libres? Dice la palabra aquí en San Juan, capítulo 8, versículo 31, leo para ustedes. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y vean ustedes la consecuencia de lo que está diciendo. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, al conocer la verdad, ¿esta nos va a librar de qué? Claro, nos va a librar de la consecuencia del pecado, nos va a librar de la esclavitud del pecado, nos va a librar de la vida perdida que llevábamos. Por eso dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero había una cosa que quería esclavizar realmente al pueblo cristiano desde los primeros días, y era la intención de falsos hermanos de continuar con ciertas prácticas que no era otra cosa más que rituales, en algunas cosas culturales, en algunas cosas tradiciones, que quería que continuara a pesar de que Cristo ya había muerto, de que Cristo era la salvación por la fe en su sangre. Todavía ellos querían añadirle lo que ellos estaban acostumbrados. Solamente faltaba que sacrificaran corderos, ¿verdad? Solamente faltaba que hicieran sacrificios de palomas y otras cosas, añadiéndole al sacrificio de Cristo. La unidad en la diversidad, ¿qué es la libertad? Dice, como una descripción de la experiencia cristiana, la libertad es un concepto importante para Pablo. Él utiliza esta palabra con más frecuencia que cualquier otro autor del Nuevo Testamento. En el libro de Gálatas, la palabra libre y libertad aparece numerosas veces. La libertad para el cristiano, sin embargo, significa libertad ¿en quién? En Cristo. Es la oportunidad de vivir una vida de devoción, una vida de devoción a Dios sin estorbos. Implica libertad de estar esclavizados a los deseos incluso de nuestra naturaleza pecaminosa. Libertad de la condenación de la ley. Libertad del poder de la muerte. ¡Qué privilegio ser libres en Cristo Jesús! Alguien decía que por las calles marchan muchas gentes libres, pero que están esclavizados de pecados, de vicios, de prácticas, de situaciones complejas, etc. Ah, no están en una cárcel, no están las rejas deteniendo su acción. Y hay personas que están en las cárceles, están en las prisiones y que han encontrado a Cristo y realmente son libres. Así que la libertad no depende de estar fuera de una prisión, depende de quién está en nuestro corazón. Los apóstoles reconocían que a Pablo le había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, según Gálatas 2:7, como dijo él mismo, dice el texto. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Aquí está claro que los apóstoles tenían un énfasis en su ministerio diferente. Y sin embargo, habría que aclarar que aunque Pablo habló a los gentiles, él no estaba relevando solamente la incircuncisión, sino estaba explicando realmente por qué no tenían que ser circuncidados los gentiles, puesto que los judíos ya habían sido circuncidados desde chiquillos, antes de que aceptaran a Cristo, tal vez. Los apóstoles reconocían ese hecho. En ambos casos, el evangelio era el mismo, pero el modo en que era presentado dependía de las personas a las que los apóstoles intentaban alcanzar. En este versículo está implícito, dice, el reconocimiento importante de que una misma fórmula puede ser escuchada de modo diferente y tendrá diferente fuerza en contextos sociales y culturales diferentes. Alguien expresó que no hay personas duras para ganarlas para Cristo. Hay métodos equivocados que queremos usarlas para ellos. Por lo tanto, es importante pensar que sacrificando mi punto de vista personal, mi punto de vista tradicional, mi cultura, lo que sea, voy a unirme en Cristo para que en la diversidad de puntos de vista yo pueda mantener el amor, el cariño, el respeto y por supuesto el gran amor de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, te agradecemos el privilegio. Gracias porque en Cristo somos libres, libres para poder lanzarnos con toda tranquilidad y aceptar tu palabra y promoverla donde quiera que estemos. Danos tu gracia y que tu Santo Espíritu nos siga dando esa libertad que no es otra cosa más que el gozo en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Queridos amigos, bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Este es un espacio dedicado al estudio de la Santa Biblia, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Saúl Aispuro, pastor de las iglesias en Southgate, en Lynwood, California, la área de Los Ángeles. Y es para mí un privilegio continuar con esta serie de estudios acerca del Evangelio, en la unidad del Evangelio, la unidad en Gálatas. Pero para eso tenemos una cortita oración antes de ir al tema de la confrontación en Antioquía. Oremos. Querido Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Hemos estado estudiando esta serie de estudios en los que podemos encontrar la importancia de la unidad y cuán conflictivo va a ser la unidad en medio de estos últimos días, Señor. Te pedimos que tu bendición nos ayude para serte fieles y te rogamos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordar uno de los textos que hemos estado recordando a través de estos últimos días de este estudio. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:2. Es importante cómo el Señor nos dice a través de Pablo la importancia de la unidad, la importancia de del compañerismo, de la confraternización, del amor genuino entre los creyentes. Y sin embargo, ¿cuántas veces podemos pensar de que no es fácil estar unidos cuando pensamos diferente, adoramos diferente, hacemos las cosas diferente? Y si no lo hacen como nosotros queremos, parece que podemos tener conflicto. Y hubo una confrontación, según el estudio de esta ocasión, en Antioquía. Cuando Pedro, el apóstol, fue a visitar esa ciudad, se encontró con una situación en la que, vamos a ver qué nos dice la palabra, dice en Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, dice el apóstol Pablo, porque era de condenar, pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que llegaron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí estamos encontrando una situación delicada. El apóstol Pedro, flaqueando en su fe realmente, porque el comportamiento de Pedro no era el más adecuado, no estaba dando un testimonio adecuado en ese momento. ¿Qué hacer en una circunstancia cuando la cultura, la tradición, la costumbre dice una cosa y el evangelio dice otra? Es interesante cómo entre un líder y otro líder hubo esa reprensión. Dice, pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, participaba con ellos. Debería de continuar cuando llegaban las otras personas. Sin embargo, dice, pero después que llegaron, se retraía y se apartaba. ¿Cómo le llamó Pablo a esa práctica de Pedro? Por su nombre. Era una vil hipocresía. Realmente no estaba siendo sincero. Escuchen. Algún tiempo después de la consulta de Pablo en Jerusalén, Pedro visitó Antioquía, en Siria, la ubicación de la primera iglesia gentil y la base de las actividades misioneras de Pablo que se describen en el libro Los Hechos. Estando allí, Pedro comió libremente con los cristianos gentiles. Pero cuando llegó un grupo de cristianos judíos de parte de Jacobo, Pedro, temeroso de lo que podrían pensar, cambió completamente su comportamiento. Este es un asunto actual, no es un asunto del tiempo del apóstol. Y es una circunstancia que nos puede pasar a cada uno de nosotros cuando no queremos que las personas piensen diferente de lo que nosotros quisiéramos que estén de acuerdo. Así que en este caso, la conducta de este apóstol decía, dejaba mucho que decir. ¿Por qué? Porque no fue sincero. Fue hipócrita el apóstol. Sin embargo, no podemos juzgarlo tan libremente porque ese problema puede estar con nosotros hoy en día en la iglesia actual. ¿Cuántas veces las apariencias que queremos nosotros que otros miren? Nos conformamos con un mundo aparente cuando la realidad es otra en el corazón, cuando por dentro podemos estar peor que Pedro. Así que aquí vamos a analizar un poquito esa circunstancia y cómo se enfrentó a esa situación Pablo. ¿Por qué Pedro, dice una pregunta, debería haber actuado más sabiamente? En Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara porque era de condenar. Dice ahí, en Hechos 10:28, tenemos un contexto para ver qué nos dice Hechos 10:28. Comparando este versículo con Gálatas 2:11, dice la palabra. Les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Esta explicación la estaba dando Pedro. Pedro sabía lo que estaba hablando porque Dios mismo le reveló que cuando iba a ir allá con Cornelio y que lo habían llamado para que vaya a predicar el evangelio, eran personas gentiles, no eran judíos. Y él la pensó, de hecho se llevó 2, 3 hermanos que lo acompañaran por cualquier emergencia. Y de hecho cuando vinieron de regreso tuvo conflictos, tuvo que explicar que fue una visión que Dios le dio, donde dice, Pedro come, mata y come. Y dice, Señor, yo nunca he comido cuadrúpedos, animales inmundos. Y entonces en eso llegan a tocar la puerta, que eran las personas que venían de Antioquía para que vayan a predicarle a la palabra. Algunos han pensado erróneamente que Pedro y los otros judíos que estaban con él habían dejado de seguir la ley del Antiguo Testamento en cuanto a los alimentos limpios e inmundos. No obstante, este no parece ser el caso. Si Pedro y todos los cristianos judíos hubieran abandonado la ley judía de alimentación, ciertamente habría quedado registrado en alguna parte, pero no lo está. Es más probable que el problema haya tenido que ver con la comunión con los gentiles. Es diferente. Debido a que los judíos veían a los gentiles como impuros. Algunos tenían por costumbre evitar lo más posible todo contacto social con los gentiles. Pedro mismo había luchado con este tema y únicamente con la visión de Dios de la visita de los soldados de Cornelio, él pudo entender y lo dijo, vosotros sabéis que cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. No se está tratando de alimento, no es gastronomía el asunto, es un asunto de la relación interpersonal con personas que no son judías, que no están circuncidadas, pero que quieren el evangelio de Cristo, que en Cristo no hay ni circuncisión, ni incircuncisión, no hay judío, ni libre, ni nada. Es decir, en Cristo somos uno por la gracia de Él. Pablo, al ver la actitud de Pedro, lo llamó exactamente por su nombre. La palabra griega que utiliza en Gálatas 2:13 es hipocresía. Aún Bernabé, dijo Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Palabras fuertes de un hombre de Dios a otro que está debilitándose en su fe. ¿Por qué es tan fácil ser hipócrita? ¿Acaso, dice, será que tendemos a cerrar nuestra vista hacia nuestras propias faltas mientras buscamos ansiosamente las faltas de los demás? ¿Qué clase de hipocresía encuentras en tu propia vida? Es importante pensar. Más importante aún, ¿de qué manera puedes reconocerla y luego sacarla de raíz? Dios ama a los humildes y la persona humilde es sincera, es transparente, es honesta e íntegra a la vez. El Señor nos ayude para ser fieles cuando nos miran y cuando no nos miran. En presencia o en ausencia de los que nos podrían juzgar o pensar diferente, que mantengamos un así dice Jehová, así está escrito. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos el privilegio que nos has dado. Ayúdanos a ser sinceros, pero dirigidos por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio de estudio de la palabra de nuestro Dios en la que extraemos alguna lección práctica para nuestra vida diaria. Estamos en el estudio de la palabra en cuanto a la unidad en la diversidad, la unidad en el Evangelio en Gálatas. Continuamos con una cortita oración. Querido Padre, te agradecemos el privilegio que nos das nuevamente de continuar con esta serie de estudios, Señor, que nos están acercando a los planes que tú tienes, Señor, de que seamos fieles a tu verdad, a tu evangelio, aún en contra de tradiciones, prácticas, costumbres que pueden contradecir. Te pedimos una bendición en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión, mis amigos, vamos a analizar un poquito un estudio, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Dios en cuanto a una preocupación que el apóstol Pablo tenía realmente por un incidente que no era tan simple, tan sencillo. Era un acontecimiento que, pues, sucedió allá en Antioquía y traería consecuencias, iba a ser trascendente. Habría que hacer realmente una solución, o habría que enfrentarlo o confrontarlo si era necesario. La preocupación de Pablo, quiero leer para ustedes Gálatas 3, 28, y dice la palabra: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí en este texto nos está diciendo claramente, ¿verdad?, que en Jesús tenemos nosotros la unidad, aún en la diversidad. Hombre, mujer son diferentes, esclavo y libre son diferentes, pobre y rico, etc. En Cristo todo se alinea. En Colosenses 3:11, también quiero repasar con ustedes, dice la palabra: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Este versículo, junto con Gálatas, ¿verdad?, 3:28, nos está diciendo claramente que el apóstol Pablo tenía razón en esa preocupación que él tenía del incidente con Pedro en Antioquía. La situación en Antioquía evidentemente era tensa. Pablo y Pedro, dos líderes de la iglesia primitiva, estaban en conflicto abierto, y Pablo no se guarda nada al pedir cuentas a Pedro por su comportamiento hipócrita. Realmente fue un comportamiento de mucho que desear. ¿Qué razones ustedes podrían recordar que Pablo da para confrontar públicamente al apóstol? Bueno, ya dijimos, ¿verdad?, que el apóstol Pedro llegó a Antioquía, estaba comiendo tranquilamente, participando en los alimentos con los gentiles. Pero después que llegó Jacobo con sus amigos, que eran judíos, él se retraía y ya no se juntaba con los gentiles. Entonces, esta práctica, juntamente con Bernabé, inclusive, que lo influyó, le molestó a Pablo, porque no era simplemente la confraternización o la falta de confraternización, la alimentación, el comer o no era un asunto de hospitalidad, era un asunto un poquito más delicado, y lo vamos a ver. Desde el punto de vista de Pablo, el problema no era que Pedro hubiese decidido comer con la visita de Jerusalén. Las tradiciones antiguas sobre la hospitalidad ciertamente habrían requerido eso, tendría que hacerlo por ley de hospitalidad. El problema era la verdad del evangelio. Es decir, no era simplemente un problema de confraternización o prácticas gastronómicas. Las acciones de Pedro, en un sentido muy real, comprometían todo el mensaje del evangelio en esa práctica o en esa conducta nada envidiable. Ya leímos Gálatas 3:28 y Colosenses 3:11, que nos ayuda, ¿verdad?, a entender la fuerte reacción de Pablo. Lo leo de nuevo, dice: porque todos sois hijos de Dios, perdón, ya no hay judío ni griego, No hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué cosa? Uno en Cristo Jesús. No habría necesidad de estar guardándose de prácticas o de tradiciones o de prácticas incluso religiosas, como sea la circuncisión, etcétera, o no comer con los gentiles porque no son limpios, no son puros, como si fueran unos cristianos de segunda clase. Realmente en Cristo todos estamos nivelados. Durante la reunión de Pablo en Jerusalén con Pedro, dice, los demás apóstoles habían llegado a la conclusión de que los gentiles podían disfrutar de todas las bendiciones y beneficios en Cristo sin tener que someterse primeramente a la circuncisión. La actitud de Pedro, aquí es donde está el punto, la actitud de Pedro ahora ponía en riesgo ese acuerdo. Ya se había acordado en Jerusalén en el primer concilio. Ahí donde antes los cristianos judíos y gentiles se habían reunido en un ambiente de confraternización abierta, ahora la congregación estaba dividida. Y esto podía llevar a tener una iglesia dividida en el cercano futuro. Según el punto de vista de Pablo, el comportamiento de Pedro implicaba que los cristianos gentiles eran creyentes de segunda clase, en el mejor de los casos, y creía que las acciones de Pedro presionarían a los gentiles a ceder si querían experimentar la plena comunión. Realmente estaban entrando en áreas que no tienen que ver con salvación, como son las prácticas de la circuncisión. Por ende, Pablo dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, a realizar prácticas de los judíos, que eran tradiciones. La palabra judaizar era una expresión común que significaba adoptar un estilo de vida judío. Se utilizaba para referirse a los gentiles que asistían a la sinagoga y participaban de otras costumbres judías. También era el motivo por el que Pablo a menudo llama judaizantes a quienes. A los oponentes, o sea, a los falsos hermanos, eran judaizantes, que tercos, de que hay que circuncidar y hay que tomar esto. Y, es decir, ellos querían traer todavía las prácticas que eran ritos y ceremonias sin considerar que el único sacrificio de Cristo era suficiente, todo suficiente realmente para la salvación, para judío y para gentil y para todos. Por si fuera poco, además de las acciones de Pedro, Bernabé también se contagió con este comportamiento. Alguien que también era consciente de lo que esto implicaba. Qué ejemplo claro del poder de la presión de grupo. ¿Cómo podemos aprender a protegernos de ser arrastrados en la dirección equivocada por quienes nos rodean? Algunas veces hemos escuchado a algunos jóvenes, es que no me pude detener, es que mis amigos, es que para pertenecer al grupo. Y eso no solamente es exclusivo de los adolescentes que están buscando identidad, es también de los jóvenes y de algunos jóvenes adultos que con tal de complacer el punto de vista de sus amigos, sus compañeros de trabajo, camaradas de deporte, con tal de practicar, para no parecer diferentes, distintos, bajan sus valores, pisotean sus principios y empiezan a practicar algunas cosas, conductas que no harían realmente si estuvieran solos. Esto nos dice que la presión de grupo es real. La presión social, la presión de la familia, la presión de las personas que nos rodean, a veces quiere imponer. Querido joven, querido adolescente, querido amigo que me escuchas, no permitas que la sociedad, por más buena intención que tenga, rija tu vida. Rígete por tus principios, tus valores extraídos de la palabra de nuestro Dios. En este caso, el riesgo era, el evangelio mismo estaba en riesgo. Cuando nosotros no damos el mejor testimonio o nos dejamos arrastrar por las influencias externas, en lugar de decir un asiste escrito, podemos en riesgo el testimonio de Jesús. En esta ocasión yo quiero animarles para que independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor, tengamos una convicción y es la palabra escrita de nuestro Dios. Vamos a orar. Querido Padre, te agradecemos por la invitación que nos hace, Señor, de que nuestra vida sea regida por tu palabra. Una sí está escrito. Y de esa manera, y aunque la presión social sea fuerte, que podamos tener respuestas nítidas, concretas, de por qué caminamos en esta senda. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.